días, les saludamos una vez más en este su programa del campo y de la ciudad, el cual este día 2 de septiembre, el cual corresponde a Matlacli Iguan Secuautli. Matlacli Iguan Secuautli, que significa 11 águila. Y ahora sí, le acompañamos en esta emisión, como de costumbre, Raulito Núñez, en los controles técnicos, a quien le agradecemos su constancia. Juan Antonio Vázquez, que esperemos que se encuentre bien, sobre todo ahorita que pues está lloviendo y él, como anda en bici, pues quién sabe si logre llegar. Así es de que por lo pronto no le insistiré en llamar por teléfono porque no hay quien nos responda. Sergio Canales en la asistencia de producción y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Todos estos les damos los buenos, muy buenos días lluviosos. Y empezamos otro mes, nos acercamos otra vez al fin del año y pareciera que el tiempo está corriendo muy pronto. De repente se acabaron las navidades y ahora ya estamos en septiembre. Septiembre, ya difícil. Ayer se entregó el informe presidencial en esto que, pues que ya no es el esquema priista de siempre, de juntar allá toda la gente al besamanos y al apretadero de abrazadera, saludadería, besamanos, saludadería, qué extraña palabra estoy inventando, es la hora, en donde pues una vez más nos muestra una visión optimista, muy optimista, de la realidad que vive nuestro México. Mes que recordamos una vez más también el temblor de 1985, que por un lado pues afectó, dañó a la Ciudad de México, pero por otro lado pues fortaleció la solidaridad entre los chilangos, que medio que se ha perdido también, pero pues igual que todo lo demás en este pobre país ensangrentado. Quizá haya más sangre ahora que cuando aquella madrugada o mañana del temblor. También septiembre, recordamos el próximo 26 de septiembre precisamente, el primer año de la desaparición forzada y desgraciada de los jóvenes estudiantes de los 43 de Ayotzinapa, y parece ser que va a haber bastantes actividades al respecto. También recordamos que será un día más de lo que se le ha venido denominando Día Nacional del Maíz, que es el 29 de septiembre, que en realidad es, si no mal recuerdo, es la fecha de San Miguel para los católicos, y para los campesinos es las fechas en las que está creciendo el toronjil, y en la que agradecen que ya, si es que este año les fue bien, que ha estado muy irregular la lluvia, ya estarán cosechando elotitos para preparar un elopozole riquísimo, bueno, al menos allá en el estado de Guerrero. Esto en lo relativo a fechas, pero también sobre qué viene para México, qué nos viene en este próximo trienio, porque estamos a la mitad del sexenio de el señor Peña Nieto, ya con nuevo gabinetazo revuelto ahí, pues hizo sus jugadas, muchos se quedaron, otros dobletearon, otros más se fueron de una secretaría a otra. Usted ya lo sabe, esos son los juegos del poder. Y prometen, se promete mucha austeridad, pero quién sabe si para todos, o nada más para los, para el pueblo, para nosotros, para las mayorías. Son 5 de la mañana, con 7 minutos, y el día de hoy vamos a compartir una música muy extraordinaria. Es una fiesta que me tocó presenciar allá en Santa María Tiltepec, Mijes, de Tlahuitoltepec, todavía más para adentro. Ahí prácticamente la gente en aquel entonces, quizá ya haya hasta carretera, pero en aquel entonces, en agosto de 82, la gente hablaba solamente Mije, prácticamente solo Mije, y se entendían, nos entendíamos ahí chiflando fandangos, y muy chifladores, muy musicales los Mijes, los hermanos Mijes. Tan es así que la palabra para indicar fiesta es Xuxpa, y la misma palabra Xuxpa es para indicar, es la banda, es la música y la fiesta, ligadas indisolublemente entre los Mijes Ayuk. Vamos a escuchar en una pequeña piececita, es una diana, una recepción, porque la gente de Tiltepec va en procesión con banda y toda la cosa a recibir a la banda que viene de visita. En este caso era la banda de Ayacochi, Mije también, y pues así es como se fortalece en ese, como un tequio de música. Allá lo hacen, en este caso el día de, el 15 de agosto, y van a la entrada del pueblo a recibirlo, y la acompañan a la banda que viene a visitar. Así como los van a recoger, así los entregan nuevamente para que regresen a sus pueblos, 2 días después de baile, tortillas, mezcales, en fin, muy sentido, muy bonito. Bueno, a mí me gustó haber estado ahí con los hermanos Ayuk, y esta es la manera como ellos lo reciben a la banda de Ayuk, con vivas y con una diana, por favor, Roblito. ¡Viva la banda Vilamar de Villacoche! ¡Viva! ¡Viva la banda musical! ¡Viva! De lo que es esta fiesta de Tiltepec, Mijes. Y ahora sí, vamos a pasar a lo que fue ya el baile. Ahí en la llegada, en la recepción, se juntaron las bandas, se prepararon, todo un espectáculo ahí, ver cómo arman sus instrumentos y los, entre ellos, el cariño que hay por esta música Mije. y están los dos grupos, las dos bandas, la del pueblo de Tiltepec y la de Ayacochi, y juntas interpretan lo que vamos a escuchar a continuación. El fa... por favor. Pues esta es una primera entradita, una probadita de lo que vamos a escuchar a lo largo del programa en la parte musical. Estos es la calentada de las bandas para echaron ahí un bailacito, un fandango, y ya de ahí inicia la procesión hacia el centro del pueblo. 5:16 a.m. y nos dice don Carlos Fernández Vega sobre la austeridad. Esto es primer trienio que ya pasó, ya vimos cómo ocurrió, seguimos igual o peor como país, con un gobierno que pues a ellos les va muy bien, les va bastante bien a los diputados, a la clase política, pues saqueando prácticamente al país. Por ahí tenemos algunos datos que vamos a compartir en el semanario sobre los gastos de la, del, en este caso de los diputados. Pero se habla mucho de austeridad, bueno, es lo que Peña Nieto sugiere, austeridad a nosotros, porque no sabemos qué tanto la clase política vaya a mantener la austeridad. Pero como leo lo que escribe don Carlos Fernández Vega en, sobre la austeridad republicana, en esta república de cada día más pobres, usufructuada por un grupúsculo de cada día más ricos, la norma es, aplíquese la austeridad en los güeyes de mi compadre, es decir, en todos aquellos que con su voto han perpetuado en el poder a la familia político-empresarial. Desde cuando menos el sexenio de Miguel de la Madrid, el llamado a la población en general y el compromiso gubernamental han sido con la austeridad. De acuerdo con el sobado discurso de todos los inquilinos de Los Pinos, junto con sus respectivos gabinetazos, aunque en los hechos solo la primera paga y de qué forma. Solo la primera paga y de qué forma. En las altas esferas gubernamentales y amigos acompañantes, la austeridad ha sido una herramienta adicional para exprimir a los mexicanos, hacer pingües negocios particulares, hinchar sus alforjas y hundir al país, mientras el voraz grupúsculo se repartía los bienes de la nación. Con Enrique Peña Nieto, en la residencia oficial, solo se ha refrendado aquello de los bueyes de mi compadre, austeridad con mayúscula y austeridad con minúscula como norma de gobierno, mientras la monarquía política y empresarial no dejan de servirse con la cuchara grande que encontraron. Habrá que ver el tamaño de la austeridad presidencial en el acto monárquico de el día de ayer, perdón, es el día de hoy. Ayer entregó Osorio el informe a la Cámara de Diputados y el día de hoy es el, va a hablar, se reunirá a la clase política empresarial para informarle lo bien que marcha el país y los negocios, así como el inagotable inventario de logros, corrijo, de logros virtuales en casi 3 años de estancia en la residencia oficial. Es la austeridad de la que a la que se refieren los la clase política, que es para nosotros. 5:19, casi 20 minutos. Escuche usted el campo y de la ciudad y vamos a una a iniciar con las cápsulas de el Morral Campesino para radio. En este caso vamos a escuchar acerca de... Es un programa grabado por mi amigo Pío Chávez, yo soy el editor, y él grabó y entrevistó a la familia, a una familia campesina en la comunidad de Xocoyolcintla. Ahí habló con el papá, con la mamá, con los... algunos de los hijos. Está un poco larga, pero esto es lo que nos dicen esta familia campesina Morral. Familia campesina, aprendiendo a arar y sembrar. ¿Quieren la entrevista? En la comunidad de Xocoyolcintla conocimos a don Gregorio Casarrubias. Él nos muestra, con la ayuda de su nieto, la manera de uncir su yunta de mulas, que es todo un arte de paciencia y cariño, porque estos animales son muy nerviosos. Lentamente, con todo cuidado, preparan la yunta. Sabias manos que atienden a las mulas para iniciar el difícil trabajo de arar. Ya uncidos los animales, se tienen que nivelar para que jalen parejo. Con una mano, el gañán manejará el arado. Con la otra, maneja los animales. Cada uno con su brida o mecate. Es todo un trabajo de sincronización. Se escucha el resoplar de los animales que abren el surco bajo el mando de don Gregorio con el apoyo de su nieto. Don Gregorio nos platica cómo aprendió a arar y cómo se deben sacar los surcos. Están mis hermanos, eran los que me enseñaron a trabajar, a surcar. Ellos me enseñaron a surcar, cómo iba a hacer. Y yo también quise aprender, quería aprender y aprendí. Así es. Pero el primer surco hay que cortarlo derecho, porque si saca, para que salgan todos iguales. Si sale el primero, sale chueco, todos salen chuecos. Así el primero, cortarlo derecho, sí, ya, ya salen bien. Y se van avanzando el primer surco. Y se van avanzando, que tal igual el otro, igual de ancho, así va la surcada. Pero con los machos no se puede, que corren, bajan, van, suben para arriba, no se puede sacar derecho los surcos. Y con bueyes trabaja más despacio. Luis Daniel, nieto de don Gregorio, nos platica de cómo su abuelo le está enseñando estos trabajos. Pues él me dice pues cómo tiene que ir de ancho y a dónde tiene que ir el surco. Pues. ¿Cómo va a agarrar la colita del arado? Ajá. Hay que agarrarlo bien, pues, firme, porque si no, pues sale mal. ¿Y qué consejos te da para lo de los cornejales? Pues ir mirándolos, pues, hasta donde termina y ahí empezarlos de nuevo, cortarlos de ahí. Y hacerlo bien, para que se enderece el surco. No se lo lleve el agua, pues, el maíz. Pues, es un surco, pues, que divida a los demás para que el siguiente que sigue de abajo ya se componga bien y la siembra salga mejor. Pues así lo pide la labor, pues, porque para que se enderece los surcos, que no se vayan para abajo ni arriba, más o menos, quedan derechos. Como ahorita este también, así. A ver, ¿qué de aquí era de tocar? Aquí termina este. No, todos, pues, en las labores, pues, como son muy quebradas las labores, no son planes derechos, fueron puros planes. Ahí no lleva. Pero como esto es lomita, sí necesita cornejales para que salga más o menos al nivel del surco, ¿eh? No esté tan colgada ni muy. Porque muy colgada también se llueve, se le lleva el maíz, la milpa del maíz. Otro nieto pequeño, Jonathan, nos explica qué semillas se van a sembrar, cómo se mezclan. Este maíz, el maíz pozolero, al final le dicen. Las semillas más anchas. Este frijol. Este rojo. Calabaza también hay dos formas de calabaza. Ajá. Esta es la diferencia. don Gregorio y su nieta Diana Laura nos hablan de las semillas que utilizan y del tipo de tierras que necesitan. Ahorita aquí sembré de amarillo. Y ahorita, porque acabó el amarillo, para abajo es negro. Y se acabó el negro, va a ser de color colorado. De varios colores, todos los colores sembramos nosotros. ¿Y se le va cambiando año con año la semilla? Sí, de ahí mismo apartamos, pero por ejemplo, el año pasado aquí le eché de colorado, le eché de amarillo. Le voy cambiando de color cada parte, por ejemplo, cada año le hacía en la misma parcela, pero le voy cambiando las semillas. Le eché de un color un año, otro año de otro color. ¿Y aquí qué color es el que crece mejor, don Gregorio? Pues el de color, porque el blanco es que no quiere mucho, muy chiquillo ya. Ya no quiere crecer. Ahí le echamos majada de corral, pues así mateada, como ahorita vamos a limpiar. Entonces le metemos majada. Uh-huh. Te digo, ahorita la majada ya en esa casita llena de costales de majada de animal. Para echarle aquí. Pues el que más crece aquí, pues es el negro. Es el que más se ve que es más edad. Aquí porque allí arriba, en la parte de arriba, se ve que está, la tierra está más bonita, más suelta. Y pues aquí solamente que le echemos abono de corral, se da. Y allí arriba donde sembramos el negro, pues ahí se da mejor porque la tierra se ve que está más bien, pues. Luis Daniel nos habla de la importancia de aprender de su abuelo y de ir mejorando sus terrenos. Pues está bien, pues, porque pues yo ahorita estoy estudiando y mi abuelito me dice que si por algún motivo pues no puedo terminar mis estudios, puedo dedicarme aquí al campo. Es un regalo muy grande, ¿no? Sí. Poder contar con tus abuelos. Sí, me enseña, pues. ¿Qué más te enseña tu abuelito? Pues a trabajar pues la tierra aquí al campo, abonarlo, ponerlo, a cuidarlo pues, ¿no? ya en partes pues ya la tierra ya no quiere dar pues. ¿Y por qué crees que ya no quiere dar la tierra? Porque ya los años que lleva pues ya son muchos, lo están sembrando. Y no la dejan descansar y los químicos pues, el fertilizante y todo eso. ¿Sí, sí le va afectando a la tierra? Sí, aunque le ayuda a la milpa, pero a la tierra le hace mal. Que el abono químico, pues, que en lugar de él se metiera el de campo, pues el abono de los animales y todo eso. Y ir sacando de poco a poquito el químico para que ya no dañe mucho pues a la tierra. Y el abono de corral pues le ayuda más. Ahí las matitas tienen. Como es una costumbre ancestral, toda la familia participa en las siembras. El abuelo guiando al nieto con la yunta, mientras los niños y jóvenes siembran con alegría y por el gusto y la esperanza de ver crecer sus milpas. Diana Laura, una nieta joven que participa en los trabajos, nos habla de lo que siente al sembrar. Pues siembro porque me quiero ver crecer la milpa, pues cuando hay elote se ve bonito, cuando está espigando, cuando la milpa está creciendo, pues cómo va creciendo. Ajá. ¿Cómo se siente su corazón? ¿De ver crecer la milpa? Pues se siente bien porque se ve bonito como está, como la tierra está dando la cosecha que nosotros sembramos cada año. Y cuando ya hay elotes se siente más bonito porque estamos aquí, vienen toda la familia, entremos al campo a comer elotes, aquí los paramos, comemos y ya después nos vamos a la casa. También opina sobre la importancia de las enseñanzas de los padres y abuelos y de la continuidad de las familias en este trabajo. Esas enseñanzas que tienen ellos ahora, pues sus papás también se las heredaron a ellos. Y pues ahora ellos también nos la están enseñando a nosotros para que vayamos evolucionando también nosotros. Sepamos cómo vamos a hacer las cosas. Así es. Yo pienso que sí es un gran ejemplo lo que nos dan ellos. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? ¿De qué manera y de qué forma las vamos a hacer? Por eso yo pienso que es muy grande el ejemplo que nos dan ellos para que cuando ellos ya no estén aquí con nosotros, pues nosotros ya sabemos cómo vamos a hacer las cosas y cómo es que las queremos y cómo es que vamos a hacerlas, pues, para que las hagamos bien y para que nos salgan bien las cosas. Finalmente, envía un mensaje a los jóvenes. Pues a mí me va a tocar, yo creo que, pues, cuidar la tierra como ellos la han cuidado hasta ahora, como ellos han hecho que sus tierras funcionen, que den mejores cosechas que antes, porque antes casi no se daban muy bien las cosechas, pero ahora gracias a Dios que ya hay nuevas formas para que ellos ya les enseñaron para que den mejores cosechas las cosechas que sembramos nosotros. Todos los jóvenes pues debemos aprovechar todo lo que nos enseñan nuestros padres y abuelos, porque pues es lo mejor que hay en esta vida. Cómo saber valorar todo lo que nos dan. Pues a mí pues valoro mucho todo lo que me dan. Este es el amor por la tierra, por la vida y por la familia y sus tradiciones. Cinco de la mañana con 34 minutos prácticamente. Escucha usted El Campo y de la Ciudad, y eso fue El Morral Campesino. Solamente comentaré que el amigo Pío Chávez Segura, él es quien ha llevado a cabo estas entrevistas. E insisto, yo solamente me dediqué a la edición, que también lleva su parte en el trabajo, la selección de los testimonios y demás. Pero es él quien, con su sensibilidad, ha logrado pues rescatar de manera muy humana, yo digo, no es por echarle porras, aunque sí se las echo, porque como este programa, como fluye, ¿no? Es un poquito largo incluso, pero fluye muy bonito porque sabe hacer las preguntas, sabe relacionarse con respeto con las personas, y por eso es que lo estamos escuchando. Sergio Canales nos está apoyando en los teléfonos, si gusta usted marcar 41 55 1060, o bien el 01 800 080 1060. Esto es Del Campo y de la Ciudad. Juan Antonio Vázquez no ha llegado, probablemente no venga. Le mandamos un saludo y pues que no se moje, porque hay unos encharcamientos grandes por estos rumbos. Si llega, bien, si no, pues Sergio nos va a hacer el paro con eso de las llamadas telefónicas, si gusta usted marcar 41 55 1060. Bueno, y ahora es la hora, ahora sí llegó la hora de escuchar la selección de noticias a la que llamo el Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad, y que desde hace ya varios años, unos tres lustros, si no es que más, de difusión de estos materiales, de hacer una evaluación de lo que pasa en México y en el mundo en materia de vida, de mejor vida, como le llaman en Perú, el causay, el vivir mejor. Vamos entonces al semanario, por favor, Raulito Núñez. Damos inicio a este servicio, a este semanario por la paz con justicia y dignidad, con las siguientes notas. El pasado miércoles 26 de agosto, críticas de partidos políticos, sobre todo al Instituto Nacional Electoral, por exigir un presupuesto que no se ajusta a criterios de austeridad, para nada. Propone que el año próximo le sean asignados ni más ni menos que 15.473 millones de pesos, como si hicieran también su trabajo. El Contralor de la Federación cuestiona que se pida más dinero para infraestructura, ya que pide más dinero, aunque hay un subejercicio en ese rubro. Esto nos dice la nota de Claudia Herrera Beltrán. ¿Aceptará la Procuraduría General de la República que especialistas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sigan trabajando en el caso Iguala? Cumplió exhorto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por deficiencias en pesquisas de la gestión de Murillo Caram, dice la PGR. Y una de las cuestiones que faltan son los interrogatorios a militares ligados al caso Ayotzinapa. Es uno de los temas pendientes que pues van a tener que abordar, porque ya más adelante nos enteramos de que sí van a tener al menos 2 meses más esta comisión de especialistas. Según Paralaciedo, se ha desahogado la mayor parte de peticiones de instancias de derechos, pero faltan algunas, como esta de los militares que quieren entrevistar. La nota de Gustavo Castillo García. El miércoles 26 de agosto, postura firme sobre el cultivo de maíz transgénico exigen a Peña Nieto. El colectivo mexicano de cocina advierte sobre riesgos para la salud y la soberanía alimentaria. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el glifosato que se usa en estas siembras de transgénicos puede ser cancerígeno. Según la OMS, es cancerígeno, no puede ser. Y también este colectivo mexicano de cocinas menciona que el derecho de los campesinos, que tienen los campesinos un derecho, el derecho de guardar la semilla de su propia cosecha e intercambiarla con sus vecinos y hermanos. Esto es lo que se le pide a Peña, postura firme ante los transgénicos, el maíz transgénico. La nota de Angélica Enciso. El jueves 27 de agosto, han aumentado las desapariciones forzadas en México, dicen organismos no gubernamentales. Los casos ya no se limitan a motivos políticos, advierten. Integrantes de organizaciones civiles de la Comisión contra Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas señalaron que los casos de desaparición forzada que existen en México se han incrementado, y a diferencia de la Guerra Sucia, esta situación hoy ya no solo se aplica por motivos políticos, advirtieron. La nota es de Gustavo Castillo García. El jueves 27 de agosto también un juez federal deja sin efecto la prohibición de liberar el maíz transgénico al ambiente. En el análisis de fondo, los quejosos, los de el colectivo en la demanda colectiva del maíz, nos dice esta nota, la nota, los quejosos pueden lograr que se revierta la solución, y sí lo están logrando porque metieron un amparo. En la orden de medidas cautelares emitida el 17 de septiembre de 2013, El juez prohibió tanto al gobierno federal como a las empresas del sector agroindustrial realizar actividades tendientes a otorgar permisos de liberación del al ambiente de OGMs o OGTs, como les decimos aquí, del maíz, y o efectuar procedimientos tendientes a la liberación comercial, piloto y experimental al ambiente. Pero esta prohibición fue levantada hace unos días por otro juez federal que dice que no tenía suficientes elementos que la avalaran, y esto significa que el Monsanto estaba feliz, pero al día siguiente de haber dejado sin efecto la prohibición de liberar transgénicos al ambiente, el responsable jurídico de la demanda colectiva del maíz llevó un amparo inmediatamente. Los quejosos, se refiere a la demanda colectiva del maíz, piden que el juez declare que la existencia de OGMs de maíz en lugares y actividades donde no ha sido legalmente permitido ni autorizado implica el menoscabo del derecho humano de conservación, utilización sostenible y participación justa y equitativa de la diversidad biológica de los maíces nativos. La nota es de Alfredo Méndez. También del jueves pasado hubo revuelo por la cuestión de los OGTs. Dice esta nota que los transgénicos deben prohibirse hasta probar que no afectan al ser humano. Esto lo dijo el chef Enrique Olvera, de que se preocupa a estas personas del colectivo mexicano de cocina, y en particular a Enrique Olvera, que se autorice el cultivo de transgénicos. Y también señaló que el maíz criollo se ha convertido en artículo de lujo, pero si entran los maíces transgénicos, podemos pensar en una erosión y contaminación de nuestros maíces, y hasta ya no tenerlos si lo permitimos. La nota es de Angélica Enciso. El viernes 28 de agosto, padres y madres de los 43 normalistas insisten en que se les diga dónde están. Realizan una marcha en Iguala al cumplirse 11 meses de los acontecimientos. Y también demandan en esta marcha que Gobernación autorice que los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos permanezcan más tiempo, lo cual parece que lograron. Más adelante la nota de Sergio Campo Arista. La Secretaría de la Defensa Nacional encubre a culpables, señalan en Santa María Ostula, allá en la costa michoacana, y exigen la liberación del comandante de la policía comunitaria, que es CMI Verdía Cepeda, quien sigue preso de modo injusto y absurdo. Exigen su liberación, y la nota es de Patricia Muñoz Ríos. Y otra vez sobre los transgénicos, el viernes 28, está vigente la suspensión para la siembra de maíz transgénico tras apelación de organismos no gubernamentales, en este caso y principalmente la demanda, la organizada por la demanda colectiva del maíz. Este colectivo presentó el recurso, el de la apelación, luego de que un juez levantó la medida precautoria de 2013. Por otro lado, el Poder Judicial deberá tomar la decisión definitiva al respecto. Pero todo el mundo se pasa la bolita, y pues, ¿qué les cuesta? El maíz es un patrimonio de México y del mundo. si no lo protegemos nosotros, ¿quién lo va a proteger de Monsanto y esas empresas que lo que quieren es hacerle una mercancía y no quitarle lo sagrado a nuestro maíz? Y eso pues no hay que permitirlo. La nota es de Angélica Enciso. El sábado 29 de agosto prorroga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 2 meses la actividad de expertos en caso Ayotzinapa. El grupo presentará un informe próximamente en estos días, el 6 de septiembre, aquí en el Distrito Federal. Los especialistas independientes brindan asistencia al Estado mexicano. Nos dice la nota de la redacción. Y ataques a defensores de derechos es una práctica generalizada en la que reina la impunidad. Estos ilícitos se han convertido en una política de Estado, afirma el padre Miguel Concha Malo en el informe Defender los Derechos Humanos en México. La represión, una práctica generalizada. El libro lo presentó recientemente y ahí se indicó que el Estado de Guerrero es la entidad con más casos de agresiones a los derechos, revela informe elaborado por organismos no gubernamentales. La nota es de José Antonio Román. La pobreza se encuentra en la mitad de los mexicanos mayores de 65 años. Este sector de la población, que ya sirvió, ya hizo su parte para el desarrollo del país, para el vivir del país, pues están en el abandono, en pobreza, la mitad de estos mexicanos mayores de 65 años. Padece carencia alimentaria, 1 de cada 4 de estos señores y señoras, 60% se halla en rezago educativo. Esto sí, en el contexto del día por el día en honor de este sector, de los el Día Internacional del Adulto Mayor. Ahí Peña Nieto ensalzó las reformas de su gobierno para atender este sector, pero pues nada más puro jarabe de pico. La nota de Rosa Elvira Vargas. Y el domingo 30 de agosto no nos vamos a rajar, dicen el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, el cual presentó su informe de labor desde las trincheras de Ayotzinapa, la defensa por la educación y la vida de los hijos del pueblo, en el contexto de su 21 aniversario. Por otro lado, Ayotzinapa, ahí se dijo que Ayotzinapa, el caso Ayotzinapa, es desnuda el patrón de ataque a normales rurales en todo el país. Persiste la falta de evidencia científica en la verdad oficial. Y también indica estas notas que la agresión, aquella de ya hace casi un año, exhibió pactos de gobernantes, militares y partidos, así como iniciativa privada con el narco. Y es preocupante el acoso en México, activistas y víctimas, dice comisionado de la ONU, en notas de Blanche Petrich. Voy a repetir la nota, es sistemática la impunidad en México. El caso Iguala desnudó la realidad del país. Es un fue un delito, es un delito de lesa humanidad. Eso lo dijo el alto comisionado de la Organización de las Naciones Unidas. Y también en este 21 aniversario de Tlatchinolan se le dio un papel importante a la movilización de los padres y los estudiantes de Ayotzinapa. Nos dice la nota que los 43 transformaron a Tlatchinolan y a México. La nota, como lo decía anteriormente, es de Blanche Petrich. Y en otro orden de asuntos, aunque muy relacionado con el tema de Ayotzinapa, las desapariciones forzadas o no, aumentaron en este sexenio. En la mayoría de los casos, las autoridades están implicadas, denuncian organismos no gubernamentales. El gobierno no le ha dado la importancia a las desapariciones ni ha hecho las consultas necesarias en la sociedad civil. México es un país fracturado por los miles de casos. No hay una base normativa, no hay un registro de fosas ni de restos encontrados, tampoco una base genética, ni una base nacional de víctimas. Y se denuncian que el gobierno pretende adelantarse e imponer una ley a modo, simulando que hay una consulta a la sociedad civil. Quieren imponer una legislación que no atenderá el problema de manera integral para mantener todo en un estado de impunidad. Ya no la busques, ya se cumplieron más de 3 meses, le dijo un policía a la hermana de una desaparecida, junto con su esposo y otros familiares. La nota es de San Juana Martínez. El lunes 31 de agosto, 1,000 millones de pesitos para el adiós y bienvenida, diputados. Estos recibirán aguinaldo, fondo de ahorro y hasta ayuda de despensa, como si lo necesitaran. Casi 1,000 millones de pesos solo en la dieta, en el salario de sus 500 integrantes de la Cámara de Diputados, que incluyen, como ya lo decía, aguinaldo, fondo de ahorro y hasta ayuda para despensa. El sueldo anual de cada diputado es de 2 millones de pesos, que considera prestaciones como aguinaldo, seguros de gastos de vida y médico, extensible a esposas, concubinas o parejas del mismo sexo, hijos y padres, y de separación individualizada, incluso ayuda para la despensa, pobrecitos. La nota de Enrique Méndez. Y el de investigadores de la Universidad Autónoma Chapingo consideraron que autorizar la siembra de maíz transgénico no solo sería un error, sino un crimen, porque no se resuelve el problema para incrementar la producción de este cultivo del maíz, que es lo que afirma Monsanto. La nota es de Javier Salinas Cesario. Otomíes proclaman devolución de tierras. El Consejo Supremo Otomí de la Comunidad de San Francisco Xochicuautla proclamó un contradecreto en el cual restituyen las 37 hectáreas que les fueron expropiadas el pasado 9 de julio en un decreto firmado por el presidente Peña Nieto para garantizar la culminación de la autopista Toluca-Naucalpan, que construye Autobán, una de las empresas de Juan Armando Hinojosa, contratista predilecto del mandatario federal. Es el señor de la Casa Blanca. La nota es de Israel Dávila. Y el día de ayer, martes primero de septiembre de 2015, tenemos las siguientes notas. Las patronas como les dicen a las hermanas, a las compañeras, a las señoras, a las mujeres solidarias que apoyan a los migrantes que van, que cruzan por sus territorios y les ofrecen asistencia. Ahora las patronas también ofrecen asistencia a grupos civiles que auxilian a migrantes allá en España. El grupo de mujeres mexicanas está nominado al premio Princesa de Asturias de la Concordia. Para realizar una labor solidaria no hace falta tener mucho, sostiene Norma Romero. No hay que tener miedo, aunque hay momentos difíciles en la vida. Dice, hay momentos difíciles, pero lo más bonito es ayudar cada día a los que padecen y son más vulnerables. La gente quiere ayudar y muchas veces no sabe cómo y qué para hacer una labor solidaria. No hace falta tener mucho. Prueba de ello es que las patronas han conseguido en 20 años mantener todos los días, la ayuda para conseguir alimentos. La nota de Notimex. El proyecto de nación no incluye a los pueblos indígenas. Ofrece Rodolfo Stabenhagen. Esto lo dijo Stabenhagen, Rodolfo, el recién investido como doctor honoris causa de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dice que el proyecto de nación de nuestro país no incluye a los pueblos indígenas. Explicó que luego de 3 siglos de coloniaje y 1 de independencia se produjo un proceso de aculturación para la integración que en los hechos significó la desindigenización del país. La nota es de Emil Olivares Alonso. Impulsará la Zagarpa una cruzada por la productividad del campo, dicen. El nuevo titular José Calzada Rovirosa, esto lo aseguró a integrantes de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo, que están cumpliendo años. Bueno, pues ahí fue y ofreció impulsar esta cruzada por la productividad del campo. Ojalá que no crea que con los transgénicos. Y pide a la ANEC frenar ingreso de México al Tratado Transpacífico y también frenar el acoso de los empresarios de los transgénicos. La nota de Matilde Pérez, y con esto damos por concluido nuestro semanario Por la Paz con Justicia y Dignidad. 6 de la mañana con casi 2 minutos, escucha usted del campo y de la ciudad. Y ya llegó Juan Antonio Vázquez, si gusta usted aprovechar que ahí está apoyándonos con los teléfonos. Y marcando el 41-55-1060, ahí está puestísimo. También está Sergio, así dice que pueden llamar por los dos teléfonos que con los que contamos ya, bueno, ya los mencioné, 41-55-1060 o bien 01-800-080-1060. Y sí, ya empezaron a llegar algunas llamaditas, como de Isaac Cruz Verdín. Dice que el primer acuerdo del Consejo de Radio Participantes, perdón, es decir de manera sencilla y concreta las cosas para manejar la no entiendo. Marco Díaz León, una felicitación por su moral campesino. Gracias. Abrazo para todos. Gracias, Isaac Cruz Verdín. Manejar la comunicación, creo que así dice. Arturo Hernández, del Movimiento Democrático San Lorenzo Tezonco, dice: hola, mis hermanos, ¿cómo están? Espero que bien. En Iztapalapa todo está mal. Montañas de basura en calles y banquetas, la seguridad es pésima, los elementos de tránsito no están en los cruceros y semáforos. Bueno, es en todo el país, amigo Arturo. Es un ejemplo sobre canal de... un ejemplo, ¿da? Sobre canal de Garay y Periférico. La delegación se dedica a distraer a la gente con su publicidad de parques y jardines. Como la delegada sustituta, ya que se va, quiere quedar bien. Estas son las llamadas que han entrado del campo y de la ciudad en su primera parte. Y vamos a un poco de música. Esto que vamos a presentar a continuación es ya la entrada de la procesión de las bandas de Yacochi y de la banda municipal de Santa María Tiltepec en su fiesta, una enorme fiesta, una cosa hermosa. La procesión, va usted a escuchar, se oye una banda, se oye la otra, cada una con las marchas que decidieron tocar. Por ahí también se escucha una flauta con un tamborcito, y pues las pláticas, los gritos, los cohetes, la algarabía de los hermanos Mijes de Santa María Tiltepec. De repente como que se va el sonido, pero la cosa es que íbamos caminando, entonces pues no puede uno estar dirigiendo el micrófono a una sola música, si lo que estaba ocurriendo era una mezcla de todo un poco, muy, ahora sí que locochón. Vamos a escucharlo, por favor, Raulito, es la procesión de las bandas para entrar al pueblo. Thank you. Así, así sigue durante minutos y minutos. Esta toma que hice dura, me decía Raulito, 9 minutos, pero fue, es nada más un cacho de lo que fue la, dicha procesión, así entre el monte, entre los caminos y hasta llegar al centro. Mejor así se las platico. Y pues los mijes, los hermanos Ayuk, echan la casa por la ventana en prácticamente cualquier comunidad ahí, pues invitan a la otra banda, por más pequeña que sea, tienen ese gusto. Pero ellos no dicen que están en austeridad, al contrario, echan la casa por la ventana. En cambio, aquí en México, la austeridad es de mentiritas, dice don Carlos Fernández Vega, con relación al Instituto Nacional Electoral, que fue el primero en levantar la mano y gritar presente en eso de la supuesta política de austeridad, esta que se aplicará en 2016 con la cara más dura que el concepto del, perdón, con la cara más dura que el concreto. El consejero presidente de esta institución afirma que su propuesta presupuestal para este año refleja un ejercicio de responsabilidad ante la situación por la que atraviesa la economía del país. Atiende el llamado de la Secretaría de Hacienda para que las instituciones del Estado mexicano soliciten presupuestos tan austeros como el cumplimiento de sus responsabilidades legales lo permitan. En 2016, el voraz aparato que encabeza Lorenzo Córdoba pretende comerse 15.500 millones de pesos aprox, de los que poco más de 4.000 millones se canalizarían a las empresas disfrazadas de partidos políticos, un presupuesto prácticamente idéntico al de 2012. Cuando se llevó a cabo la elección presidencial con la participación del INE a lo largo y ancho de la República. Y la comprometida austeridad de la dorada burocracia electoral incluye la construcción de una nueva sede por módicos 762 millones de pesos, edificaciones que suelen duplicar o triplicar el presupuesto original, como en el caso del Senado de la República. De tal suerte que para ella no solo es posible, sino obligado, volver a dejar para mejor momento la mejoría de la deteriorada infraestructura escolar. Y bueno, el abandono de las calles, el abandono de las escuelas, el abandono de la política social, al final de cuentas. Austeridad para nosotros, pero la clase política se sirve con la manga ancha. 6:12, escucha usted El Campo y de la Ciudad. Vamos a, a, a, compartir más material del Morral Campesino, ya que están echando porras ahí Isaac Cruz. Varias personas han llamado para felicitar el esfuerzo. Y yo insisto, yo lo que hice fue la edición de este material. Las entrevistas básicamente son de mi amigo Pío Chávez Segura. Vamos a regresar al Morral, por favor, Raulito. Y estas son cortitas, palabras en defensa de las semillas propias. La uno, por favor. Los árboles que quedan hasta ahorita son los más aguerridos que les gusta esta tierra como nosotros. Entonces, sacar esas semillas de allí, ponerlas en el vivero comunitario que ya se tiene, sembrar de esas semillas, reforestar nuestro terreno con eso, para volver a tener agua. ¿Sí? Ir buscando esas soluciones. Y más que nada, pues ustedes nos han dado el punto de vista. Más que nada, o meternos, como dice el dicho, la idea, para que seguir adelante. Porque pues ahorita ya los cerros están pelones, ya nos podemos ver de aquí a 3, 5 kilómetros donde estamos sentados. Y esto que imagínense de la revolución a la fecha, pues le han dado duro nuestros, de la herencia a nuestros antepasados que nos han dejado. Ahorita, ¿qué es lo que nos queda? Es volver a tratar de rehacer la naturaleza, pues. Pero como lo hablamos, ya con nuestras semillas de la región, porque los árboles que vemos son los que les gusta. Yo creo que antes, aquí hablamos de aquel lado, unas encineras. Y ahorita ya no hay. ¿Por qué? Porque es la mejor leña que le dieron. Y ya los pocos árboles que quedaron, pues, y que se han tratado de ir conservando, pues hasta ahí. Entonces ahí es un punto de vista. Yo creo que sí se puede. Lo que hay que tener es conciencia para hacer todo esto. Es como si le tuviéramos más amor a nuestro maíz criollo, pues. Tratar de cuidarlo, pero ya con cosas pues naturales, para uno comerse un elote con más gusto, y pues para nosotros es la clave de que sí vemos que hay un mejor rendimiento. Porque si el que le aplica químico no puede tener lo que tenemos nosotros, como le acabo de decir. Si le echamos sulfato a la mata de milpa y tiene quelite al lado, pues todo se va a secar, el quelite, pues el maíz tal vez no, pero el quelite lo quema. Sé que no podemos echarle ese tipo de sulfato, pues. ¿Y el orgánico? Por más que le eches un puño, no lo hacemos, le echamos un puñote y no se seca. Al mes pues ya estamos vendiendo el quelite en el mercado mientras cosechamos la milpa. Pues esto fue la palabra de Clemente Chino, de la comunidad del Jagüey, en defensa de las semillas propias, y no solo del maíz, también de las especies, como escuchamos, de los árboles y demás. Bueno, ya son 6 de la mañana con 17 minutos y cachito. Escucha usted El Campo y de la Ciudad. Agradecemos el apoyo de Raulito Núñez en la primera parte del programa. Y ahora damos la bienvenida a Gonzalo Arteaga, quien se va a encargar de esta segunda parte, y ya él se queda acompañar la programación de esta mañana. Esta mañana de 2 de septiembre, Matlacli Huansecuautli, 11 Águila. Y vamos a escuchar más música de esta fiesta de Tiltepec Mijes. Y esto que vamos a continuación a escuchar es la danza de los negritos. Es un poquitín larga, pero por ahí la estaremos revisando, verificando. Banda de y danza de la comunidad de Santa María Tiltepec es la danza de los negritos, por favor, Gonzalito. 6 de la mañana con 24 minutos y cachito en del campo y de la ciudad. Y esta fue la danza de los negritos, muy vistosa. Sin embargo, nos la imaginaremos nada más en estos micrófonos, en este programa del campo y de la ciudad. Y tenemos algunas llamadas, ya están entrando bastantes más. Ya estás el compañero Juan Antonio Vázquez, puestísimo. Y a pesar de la lluvia y de la bicicleta, llegó. Las llamadas. Manuel Munguía, saludos a todos los miembros de este equipo de gentes tan humanas. Gracias, igualmente. Después de la réplica que hará hoy el mandatario neoliberal, lo único seguro en la nación es una administración que se impone por el gobierno de la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la inseguridad, resultado de un neoliberalismo concentrador de la riqueza, modelo criminal que debemos acabar antes de que nos acabe, pues entre Calderón y Peña ya han muerto más de 340 mil personas en datos de, según el dato de don Manuel Munguía. 340 mil se me hace muchísimo, pero bueno. De todas maneras, si no es por una cosa, es por hambre o por una calidad de vida deficiente que están viviendo, que estamos viviendo muchos mexicanos. Estas gentes han fallecido sin juicios previos. Ya basta de tanta muerte extrajudicial, dice. Y la señora Esther Hernández, uy, aquí no lo entiendo, ahorita lo voy a traducir, no, algo así. La señora Esther dice, como a las, como existen, hablas acerca de las pensiones que son muy raquíticas. Mexicanos no merecemos tanta corrupción, la pensión universal no se cumple igual, solo más magistrados y políticos. Solo ahí la aplican. Carlos Rodríguez Flamenco pide repetir más el número telefónico del programa, y se suma a la súplica de que este programa tenga más días a la semana y que lo repitan por las tardes. Es excelente la información y los invitados que nos presentan en cada ocasión. Pregunta si hoy habrá alguna movilización en contra de este gobierno. Yo no estoy enterado de ninguna movilización. Sé que se movilizó, pero la policía en torno a la Cámara de Diputados para la entrega del informe el día de ayer, no sé qué vaya a ocurrir. Pues si alguien tiene alguna idea, alguna invitación, pues márquenos, por favor. 41 55 10 60, 41 55 10 60. Yolanda Martínez denuncia la reelección fraudulenta de Víctor Hugo Lobo. A mí no me parece su fraude, dice. El tema de la revolución fue sufragio efectivo, no reelección. Muchos hombres dieron su vida para que ahora cualquiera pase por encima de estos principios. En cualquier momento y pasado el tiempo, tendremos de vuelta a Peña Nieto y a Calderón en el gobierno. Además, y en otro orden de ideas, denuncia que han sacado del aire a Radio Chapingo. Ha llamado en diferentes ocasiones y dicen que están reorganizando la emisora o que sus transmisiones están les falta potencia. Este programa, dice la llamada de Yolanda Martínez, este programa junto con los de Cruz Mejía y Edmundo Cepeda son los únicos que valen la pena en la educación. Es la opinión de Yolanda. Roberto Martínez dice, el despido masivo en Canal 22 y el flujo de migrantes por los países que han tenido guerras, hambruna y desempleo, han perdido sus casas y nacionalismo. Esto fue planeado por las naciones hitlerianas para apoderarse de recursos naturales y abaratar los mismos. Han provocado un desastre financiero en países petroleros como en Canadá y el propio Texas. A todos los oyentes los invito a llevar una planeación de su inversión para subsistir y, lo más importante, la educación de sus hijos. Alicia Padilla manda un abrazo muy fraternal para todos. Felicidades a Marco por sus investigaciones y saludos a Sergio y Ángeles. Gracias, gracias a todos ustedes por llamar, por compartir sus opiniones. De eso se trata en este programa del campo y de la ciudad, que usted sea el eje de el propio programa. 6:30 a.m, vamos otra vez al Morral Campesino, por favor, Gonzalo Arteaga, y vamos a la que sigue, es la número 2, y son campesinos reflexionando sobre el maíz para la vida de la gente, sobre su valor y sobre sus usos, por favor. El maíz para la vida. Pensamiento sobre su valor y sus usos. Frente al huentle instalado por don Sidronio Tepec de la comunidad de Xocoyolcintla, él y sus hijos nos hablan sobre la importancia del maíz para sus vidas. Ahora sí que es el maíz es lo de primera necesidad para un campesino. Sin maíz, pues no seríamos nada. Ajá, porque pues no tenemos otra comida mejor que nuestro maíz, nuestras tortillas. Ajá. No, pues el mexicano, principalmente el campesino, sin la tortilla pues no vive. Porque por eso es que es lo más principal que podemos tener nosotros, es el maíz. Ya lo demás, pues como sea, como platicamos hace un rato, lo conseguimos, ¿no? Por ahí con poquito trabajamos, por ahí nos invitan a trabajar, nos alquilan a trabajar una semana, compramos pollito, compramos otro tipo de carne y tal por ahí, pero no es lo indispensable. Si se puede, hay una vez, o a lo mejor por semana, a lo mejor no, pero lo que es el maíz es a diario y a 3 veces por día. Ahí tenemos nuestras tortillas. Así es que lo que más, pues, podemos decir que lo mejor que tenemos nosotros, el maíz. Sí. Cuando piensas en maíz, ¿en qué piensas, Ernesto? Si va a llover, para que se dé. Y si no llueve, no se da. Y no sale nada de la cosecha que sembramos. Y si no sale, pues tenemos que comprar para comer. ¿Y qué más? Porque veo que tienes tu ganado, es animal, a ver, platícame, ¿en qué más lo usas? Para darle mis chivos. Ahí tenemos las pollas y los marranos y el macho. Pues cuando se da, pues estoy feliz, y cuando no se da, pues no. Para mí es la comida que como, la de mis animales, para si vamos a pagar, pues no, también lo necesitamos. Así, para sacar nada más, a pasar los tamales. Este patrimonio vegetal y las culturas que ha alimentado son de los pueblos de maíz, quienes lo han compartido generosamente a lo largo de los siglos. Por eso, el maíz no debe ser patentado por empresas que lo quieren privatizar. ¡Que viva el maíz nuestro! son 6 de la mañana con prácticamente 35 minutos, escuche usted, del campo y de la ciudad. Y nos llamó Gregorio Díaz, felicita por el programa a Marco y a Sergio, y dice, el informe presidencial es una fiesta, una pachanga para los políticos, ya que para distraer al pueblo, el presidente Peña Nieto movió a sus funcionarios como piezas de ajedrez, como si fueran buenos para cualquier puesto. No se vale seguir engañando al pueblo donde campea la pobreza y la ignorancia. Y también nos llamó Chinto Pérez desde Cuernavaca, enviando saludos para todos, abrazos a Marcos, Sergio, Ángeles, y está escuchando la música Mije que estamos transmitiendo, y espero, dice Chinto, acudir a compartir algunas historias mijes que conozco. Cuídense mucho. Gracias, Chinto. Pues ahí nos pondremos de acuerdo para que nos platiques historias ayuk. Ya son 6 de la mañana con 36 minutos. Y a propósito de esta llamada sobre el gobierno y cómo ha venido operando, dice, lo que decía, que es el informe es una pachanga, que es toda la movilidad y la austeridad que impulsan según el gobierno, pues es pura vacilada el informe. Y Pedro Miguel, voy a destacar un cachito de lo que escribe, me pareció muy muy significativa este texto en el final del primer trienio y en el inicio del segundo, las disposiciones anticorrupción que se están llevando es parte de la nueva andanada de asuntos que trae el Estado, la anticorrupción y la austeridad. Pero, dice Pedro Miguel, más allá de esos juegos de palacio, perdón, el régimen está incapacitado para imprimir un mínimo sentido social al manejo económico y para hacer frente a la violencia, la inseguridad, los atropellos que padece la población en forma cotidiana, ya no se diga para esclarecer los casos más impresentables de corrupción y de violencia de Estado y procurar justicia. Las procuradurías federal y estatales, las cámaras legislativas, las cortes, las autoridades electorales y hasta las instancias de transparencia están sometidas a la lógica de la protección mutua. En suma, lo que el país puede esperar en la segunda mitad del peñato es peor que lo que sufrió en la primera: una descomposición institucional acentuada, una agudización de ineptitudes, deshonestidades, autoritarismos, insensibilidades, frivolidades e impunidades, pero no hay a la vista perspectivas de un colapso prematuro del régimen. Tal escenario solo podría ser causado por un estallido social generalizado y articulado, para lo cual no parece haber la organización suficiente, por una ruptura súbita e irresoluble dentro del grupo gobernante, poco probable, dada la urdidumbre de intereses ya referida, o bien por un cambio inesperado de las alianzas y prioridades de Washington en México, una eventualidad que no puede descartarse, pero para la cual no hay motivos aparentes. Aunque sea impresentable, Peña se ha desempeñado como garante legal y confiable de los intereses de Estados Unidos en el país, en nuestro país. Para atenuar y contrarrestar el desastre peñista, quedan las resistencias populares desde abajo y la participación de las brechas de la institucionalidad que han sido abiertas mediante el sufragio consciente, legislaturas, ayuntamientos y jefaturas delegacionales. En la medida en que ambas se articulen en los próximos tres años, en esa medida, serán menos amargos para la sociedad. Ya son 6 de la mañana con 39 minutos y cachito, y esto que leí es el próximo trienio, así es como lo ve Pedro Miguel de La Jornada. Vamos a continuación un poquito de música, a ver si aquí la cuestión es que están tocando las bandas y de repente hay una flautita y una, imagínense, dos personas, una flauta y un tambor tocando a la par de las bandas, una banda de 15, 20 personas y la flauta y el tambor. Vamos a las 6, por favor, Gonzalo. ¿Cómo cuánto durará? Dice por ahí. Ah, muy bien, es cortita. Son las bandas de Ayacochi y o la municipal de Santa María Tiltepec. No tienen nombre, pero es un ejemplo de cómo se entrelazan bandas con flautas, con danzas. Por favor. De la mañana con 44 minutos, escucha usted El Campo y de la Ciudad, y antes de ir a nuestra cápsula de Memoria del Fuego vamos a llamadas. Jorge Ocadiz nos llama de Tulancingo, Hidalgo. Los estamos escuchando, dice, acerca del maíz y las luchas sociales, las ideas que se generan, ojalá se pongan en práctica. Al escucharlos tiene muchos efectos en la comunidad, sigan adelante. Saludos, Isabel Argüello, si nos está escuchando, sigue acudiendo al programa. No, pues sí, le mandamos muchos saludos. Últimamente no ha podido acudir, usted ya viene desde Tláhuac y pues son horas difíciles para el traslado. Le mandamos un saludo a Isabelita Argüello, a Isa. Juan Alcántara, de la agrupación de locatarios, dice que mañana jueves 3 habrá reunión en el Mercado Martínez de la Torre a las 18 horas, reunión de locatarios para tratar la problemática de los mercados públicos, esto es en el Metro Guerrero. La reunión será en la nave mayor, en el andén. Saludos a Marco y a Sergio igualmente. Álvaro Díaz pide repetir este programa, además de que le den más días al aire, de ser posible diario. Es de los pocos programas que valen la pena. Saludos para todos. Gracias. Gracias a todos los que nos llaman. 6:45. Y vamos a escuchar a continuación Memoria del Fuego. Esto que nos propone el maestrísimo Eduardo Galeano. Y esto que vamos a escuchar a continuación es La Nueva Verdad, estamos. Correcto, el testamento. Hace casi 500 años, el reino de Dios en la tierra tenía su embajada en el Vaticano, desde donde se decidía todo. Incluso la propiedad del recién descubierto continente. Escuchemos una recopilación de Eduardo Galeano en su libro Memoria del Fuego, publicado por Siglo XXI Editores, Los Nacimientos. Roma 1493. El testamento de Adán. En la penumbra del Vaticano, fragante de perfumes de Oriente, el Papa dicta una nueva bula. Hace poco tiempo que Rodrigo Borgia, valenciano del pueblo de Xàtiva, se llama Alejandro VI. No ha pasado todavía un año desde el día en que compró al contado los 7 votos que le faltaban en el Sacro Colegio y pudo cambiar la púrpura del cardenal por el capuchón de armiño del sumo pontífice. Más horas dedica Alejandro VI a calcular el precio de las indulgencias que a meditar el misterio de la Santísima Trinidad. Nadie ignora que prefiere las misas muy breves, salvo las que en su cámara privada celebra, enmascarado, el bufón gabrielino, y todo el mundo sabe que el nuevo Papa es capaz de desviar la procesión del Corpus para que pase bajo el balcón de una mujer hermosa. También es capaz de cortar el mundo como si fuera un pollo. Alza la mano y traza una frontera, de cabo a rabo del planeta, a través de la mar incógnita. El apoderado de Dios concede a perpetuidad todo lo que se haya descubierto o se descubra. Al oeste de esa línea, a Isabel de Castilla y Fernando de Aragón y a sus herederos en el trono español. Les encomienda que a las islas y tierras firmes halladas o por hallar, envíen hombres buenos, temerosos de Dios, doctos, sabios y expertos, para que instruyan a los naturales en la fe católica y les enseñen buenas costumbres. A la corona portuguesa pertenecerá lo que se descubra al este. Angustia y euforia de las velas desplegadas. Ya Colón está preparando, en Andalucía, su segundo viaje hacia los parajes donde el oro crece en racimos en las viñas y las piedras preciosas aguardan en los cráneos de los dragones. Thank you. Ya son 6:50 a.m. y escuchamos a La Memoria del Fuego en voz de Peggy Echanove y de Ricardo Montejano. Perdón. Y pues no pudieron venir los compas de la demanda colectiva del maíz, pero me hicieron llegar el boletín de prensa, que fue del pasado 26 de agosto. Y aquí se refiere a las omisiones de la Semarnat, a las mentiras de Monsanto y a la respuesta de la sociedad ante la colectividad en defensa del maíz nativo. Total que en conferencia de prensa la colectividad del maíz, promovente del juicio de acción colectiva contra la siembra de maíz transgénico, que por 2 años ha impedido judicialmente su siembra, dio a conocer postura jurídica y llama a la sociedad a seguir reforzando la defensa del maíz nativo de México. René Sánchez Galindo, él es el abogado del Grupo Ciudadano de esta colectividad, informó que el pasado 19 de agosto el juez 12º distrito en materia civil, Francisco Peñalosa Heras, notificó que negaba la petición de suspender la siembra de maíz transgénico que durante 2 años bloqueó las intenciones transnacionales. Posteriormente, el 20, el juez Peñalosa dictó una nueva suspensión de siembra de transgénicos de maíz. La nueva orden se emitió al admitir el recurso de apelación que inmediatamente promovimos desde la colectividad de campesinos, científicos y ciudadanos. La apelación, admitida en ambos efectos, como es el presente caso, suspende desde luego hasta que se resuelva la impugnación ciudadana. Por lo tanto, la SAGARPA y la SEMARNAT están nuevamente impedidas para otorgar permisos de siembra de maíz transgénico por mandato judicial. A ver si les informan a los nuevos representantes de ambas instancias, de SAGARPA y de SEMARNAT. Ya los cambiaron. Cuestionamos la grave omisión de la SEMARNAT en su respuesta al juzgado 12º de distrito en materia civil en el Distrito Federal sobre la medida precautoria de suspensión de siembra de maíz transgénico en México. ¿Por qué no presentó el estudio dado a conocer en 2012 por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, organismo público precedido por el propio secretario de Medio Ambiente, en el que se detectó varios casos de presencia ilegal de maíz transgénico en maíces nativos en 6 estados de la República? Más adelante nos dice la nota que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, entidad dependiente de la SEMARNAT, también consultada por el juez, solo mencionó un caso en uno de los estados, es lo que destacó Caterín Mariel del Grupo de Estudios Ambientales. Víctor Suárez, de la ANEC, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras, que está cumpliendo 20 años, por cierto, declaró que Monsanto vuelve a mentir al afirmar que con las semillas transgénicas México incrementará su producción y dejará de importar 10 millones de toneladas de maíz. Nuestro país ha incrementado a niveles récord la producción de maíz en los últimos 3 años con base en semillas nativas e híbridas no transgénicas, como lo ha declarado el propio titular de la SAGARPA y la FAO. Lo anterior, a pesar de que únicamente el 10.4% de las unidades de producción dispone de crédito. Más adelante nos dice Víctor Suárez, el problema de la producción insuficiente de maíz y en general de granos básicos es una consecuencia de la falta de una política de Estado de largo plazo para el fomento productivo, principalmente de los pequeños productores. Por otro lado, dice Suárez, la caída de la rentabilidad de la producción maicera más eficiente del país, la sinaloense, se agravaría irremediablemente con el uso de semillas transgénicas, que son 30% más caras en promedio que los híbridos convencionales, y con un fortísimo impacto en el incremento de los insumos de importación, por la devaluación de más del 30% del peso frente al dólar. Adicionalmente, la siembra de maíz transgénico contaminaría el maíz blanco para consumo humano, perdiendo el sobreprecio en el mercado nacional y en los mercados internacionales, cerrando además las oportunidades de exportación de excedentes a China, como lo ha estado promoviendo el propio gobierno federal. Bueno, en voz de Adelita San Vicente, representante de la colectividad, ella planteó que celebramos las múltiples voces que se han sumado en contra del levantamiento de la suspensión que se había logrado por parte de la demanda de acción colectiva contra la siembra del maíz transgénico. Desde la semana pasada recibieron muestras de apoyo del maestro Francisco Toledo, de la doctora Elena Álvarez Buya, de la presidenta de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, y de otros elementos como el Colectivo Mexicano de Cocina. Todos dicen, reiteramos nuestra oposición a la evaluación y otorgamiento de permisos. Y para concluir esta nota, nos dice la colectividad del maíz, junto con la campaña nacional Sin Maíz No Hay País, convocan el próximo 29 de septiembre a conjuntarnos en torno a nuestro maíz y con nuestra planta sagrada del modo de producción campesino de alimentos, aquel que en la actualidad produce el 40% de los alimentos que consumimos, preserva los bosques, el agua y los recursos naturales, aquella que se acerca a un modo de producción sustentable sin exceso de agroquímicos de la planta que nos alimenta. Organicemos eventos alrededor del maíz ese día 29 de septiembre. Mostremos al mundo las virtudes de nuestra planta sagrada en la mesa, en la cultura, en la naturaleza. Llamamos a celebrar la vida, la cosecha del maíz, a un modo de vida campesino que está siendo aniquilado. Desgranemos al maíz y a la violencia que existe en el país. Organicemos pláticas, debates, foros, conversatorios. Informemos. Hagamos comidas, tamalizas, pozoladas, danza, teatro, música. Hablemos del maíz y de la alimentación y la salud. Esto fue, en resumen, el boletín de prensa que nos hizo llegar el colectivo de defensa del maíz, de la demanda colectiva del maíz. Y les recordamos, próximo 29 de septiembre, Día Nacional del Maíz, va a haber múltiples actividades. Si usted quiere comunicarse con la campaña Sin Maíz No Hay País, marque así sinmaiznohaypais.org y ahí puede informar acerca de su actividad. Pues este fue ya el último de los datos de este día que queríamos compartir, y pues vámonos recio, señor Gonzalito Arteaga, por favor. Este fue su programa Del Campo y de la Ciudad. Agradecemos el apoyo que nos hicieron en los controles técnicos don Raulito Núñez y Gonzalo Arteaga. En la asistencia a producción estuvo Sergio Canales. En los teléfonos, como de costumbre, a pesar de la lluvia, Juan Antonio Vázquez. Un saludo a Isa. Y Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del Campo y de la Ciudad. Todos le deseamos que su sol sea brillante, Intlaneshtin Intonatiuh, y como decimos todos los miércoles al final del programa, vino a los ojetes, amo quinequis es íntlico colistli, nosotros no queremos ese maíz enfermo, y mejor vámonos recio, tiahui amigos.